Style Song. Europa, ciudadanos, somos sometidos a la dictadura moderna que han impartido. Han montado un circo al que llaman democracia. Han creado un virus sin antídoto en farmacias. Estamos indignados con la corrupción política. El rey matando elefantes de forma patética. El Banco Central Europeo esclavizando al pueblo. Ciudadanos que protestan son recibidos a paro. El Bilderberg se inventa la caída en Wall Street. Lo mismo con la recesión llamada falsa crisis. Optamos por la unión, la unión entre ciudades. Si queremos un cambio habrá que echarle más cojones. Nosotros jamás fomentamos el terrorismo. Tan solo cantamos en contra del imperialismo. El pueblo hasta los huevos del jodido victimismo. De políticos que no se representan ni a ellos mismos. El pueblo ha sacado las armas, no queremos paz. Queremos luchar por conseguir la libertad. Esa por la que lucharon antepasados. Murieron de pie por conseguirnos a todos la paz. Europa ha pasado de ser potencia mundial a ser potencialmente una ruina potencial. Hoy estamos todos igual de jodidos. El pobre más pobre y el político mucho más rico. Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa. Adictos a la destrucción, Europa, poder y su manipulación, Europa. Tenemos que pasar a la acción. Un pueblo sin miedo es un pueblo sin opresión. Europa, adictos a la destrucción, Europa, poder y su manipulación, Europa. Tenemos que pasar a la acción. Un pueblo sin miedo lleva a cabo la revolución. Europa, sinónimo de libertad. Europa, la gran estafa mundial. Ya en inicios lleva a cabo una maldita práctica. Arrasamos América, esclavizamos a África. Lincoln lo hizo bien al abolir la esclavitud, pero estoy seguro que hoy se revuelve en su ataúd. La esclavitud en este siglo aún entiende de color y tiene números impresos, verde, lila o marrón. Y lo peor es que no hacemos nada. Le regalamos flores a los que nos hinchan a patadas. Basta ya de chorradas de que estas son nuestras armas. Capucha negra, cóctel incendiario y a las barricadas. Hay noches que en sueños hablo con Durruti y me susurra en la oreja que dispare hacia Rajoy. Que respetar la democracia se convierte en algo inútil cuando me hace un delincuente solo por ser como soy. Lo admito con un vídeo, siempre esbozo unas sonrisas por el coche de carrero cuando salta esa cornisa. Que mis pensamientos ahora ya les sirvan de premisa para tachar a este rasta como a otro terrorista. Terrorismo es lo que inculcan en sus medios, esos miedos que transmiten con poder y privilegios. Yo lo siento, ya me rindo a la mierda. El pacifismo, flores, Antrax ya la carga en el valle de los caídos. Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa. Adictos a la destrucción, Europa, poder y su manipulación, Europa. Tenemos que pasar a la acción. Un pueblo sin miedo es un pueblo sin opresión. Europa, adictos a la destrucción, Europa, poder y su manipulación, Europa. Tenemos que pasar a la acción. Un pueblo sin miedo lleva a cabo la revolución. Europa.